firma. Pasaron más de 6 meses y el padre con mucho afán limpiaba su camioneta hasta dejarla igual. La niña se le acercaba con lágrimas en los ojos y sin ninguna malicia la niña le empieza a preguntar. Ya le quedó muy bonita mi papi. Y papi, papi, ¿cuándo me va a poner a mí también mis manitas? El hombre no resistió las palabras de su hija. Se subió a su camioneta, una pistola sacó, apuntando